¿Qué culpa tengo yo que tu hija de mí se haya enamorado? ¿Qué culpa tiene ella que su corazón en mí se haya fijado? ¡Váyate a mi mamá! Dile quién soy yo. El chico que desde ayer te enamoró. Dile quién soy yo. El chico que se robó tu corazón. Dile quién soy yo. Y si me quieres solo dígale mi amor. Dile quién soy yo. Y si me quieres solo dígale mi amor. Y dímelo cara a cara, poco hombre. Soy un hombre, solo soy un adolescente. Y dímelo cara a cara, chico estúpido. No soy estúpido, pues yo tengo a tu hijo otra vez. Y dímelo cara a cara, poco hombre. No soy un hombre, solo soy un adolescente. Y dímelo cara a cara, chico estúpido. No soy estúpido, pues yo tengo a tu hijo otra vez. Sentimiento otra vez. Ser la que antes era tu niña, ahora ella es mi mujer. De qué vale que me digas que sí, de qué vale que me digas que no. A mi niña no la vas a tener, no, no, no, no, no. Oh, no. Dile quién soy yo. El chico que desde ayer te enamoró. Dile quién soy. Chico que se robó tu corazón. Dile quién soy yo. Y si me quieres solo dígale mi amor. Dile quién soy yo. Y si me quieres solo dígale mi amor. Jefe, suelta la rienda de una vez. Ya está grande, ya no es una bebé. Ya no puede seguir con la situación de que usted se interponga en la relación. Y qué más da de calabolar si ella es mía ya. Usted le enseñó lo que es la vida. Me toca a mí right now. Una vez y otra vez te repito, ya no más. Buenos planes tengo con su hija, me quiero casar. Una vez y otra vez te repito, ya no más. Buenos planes tengo con su hija, me quiero casar. Dile quién soy yo. El chico que desde ayer te enamoró. Dile quién soy yo. Chico que se robó tu corazón. Dile quién soy yo. Y si me quieres solo dígale mi amor. Dile quién soy yo. Y si me quieres solo dígale mi amor. Dile quién soy, dile quién soy. Yo soy tu chico ideal. Dile quién soy, dile quién soy. Dile quién soy, dile quién soy. Después de todo, tú ganaste. Solo espero que la hagas feliz.